en diciembre de 1987 para grabar estas imágenes, quedé impresionado ante la muchedumbre de mexicanos que vienen a la basílica desde todos los puntos de México, y muchos en plan de penitencia a pedir protección con fervor y fe a su Virgen de Guadalupe. En la basílica hay peregrinaciones continuas de pueblos, colegios, taxistas, obreros de esta fábrica y de la otra, etc. Como esta que trae su pancarta. De la Virgen de Guadalupe se celebra misa en muchos centros de trabajo, como muestran estas imágenes. Yo tuve la invitación de celebrar misa en una fábrica y a continuación asistir a una comida de hermandad. El paso por delante de la Virgen de Guadalupe es constante, como puede apreciarse en estas imágenes. Muchos cruzan la plaza de rodillas. Algunos pidiendo la salud, como estos niños. Otros en acción de gracias. Hay quien viene andando 4 días. Casualmente me encontré con un grupo de universitarios que habían oído mi conferencia de la Sábana Santa en Cuernavaca. Un grupo de 200 muchachos. Vinieron andando desde allí. Son 70 kilómetros, 2 días de camino. El héroe del grupo fue un muchacho que venía con la pierna cortada, apoyado en su muleta. Aquí está José Alberto Mesa Reyes, que es un héroe, porque le atropelló el coche y le cortaron la pierna, y se ha venido desde Cuernavaca aquí con su muleta. ¿Cuántos kilómetros? 72. 72 kilómetros andando con 100 compañeros que venían a más paso que tú, ¿no? Tú te quedabas un poco atrás. Pero, ¿y tenías un amigo tuyo que iba a tu lado? Sí. Por si acaso te cansabas. ¿Y qué? ¿Y el hombro este como, ¿te duele? Sí. Mucho. ¿Un poquillo? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con la pierna cortada? 11 años. ¿11 años ya? Allá. Bueno. Y te arreglas bien, ¿no? Sí. Bueno, si te has atrevido a esto, fíjate. Pues aquí tenéis el héroe de la expedición. Ha venido con todo este grupo de gente. Bueno, ciento, ¿no? ¿Cuántos seréis? ¿Ciento qué? Sí, 150. 150 en total. Pues nada, chicos, En honor de la Virgen de Guadalupe, Bueno, vamos. Me van a operar. ¿Te van a operar, hijo mío? ¿Y de qué te van a operar? ¿De qué? ¿De qué? De los pies. ¿De los pies? ¿Y qué te pasa en los pies? Los tengo chuecos. Ah, ¿y te los van a operar? ¿Y cuándo? ¿Cuándo los van a operar? El 10 de diciembre. Y venís a pedir a la Virgen que os cure, para que salga todo bien, Bueno, ¿y tú eres su hermanita? ¿Cuántos años tienes tú? 9. ¿Y tú cuántos tienes? 6. 6 años, mira que... ¿Y cuántas veces has ido tú aquí a ver a la Virgen? 10 veces has venido, o sea, todos los años. ¿Y de dónde eres tú? ¿De dónde eres? De México, pero vienes todos los años. Sí. A ver a la Virgen de Guadalupe. Muy bien. ¿Y tu hermanito también? Sí. ¿También? ¡Qué bien! Oye, qué bien, qué bien. ¿Y venís solos? Ah, ¿tu mamá está dentro? ¿Está dentro de la iglesia? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y ya habéis estado con la Virgen? ¿Ya has pasado por ahí delante de la Virgen? ¿La has visto? Y tú le pides con mucho corazón, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿La quieres mucho a la Virgen? ¿La quieres mucho? Sí. Claro. Es tu madre del cielo, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, bueno. Vas a ver a tu mamá ahora, ¿no? Bueno, anda, que no esperas. Adiós, adiós, salado. ¿Lo han hecho esto más veces? Sí. ¿Dos o tres veces? ¿Eh? Bueno, cuidado con el escalón, que las rodillas duelen un poco, ¿no? Sí. Duelen un poco. ¿Y el niño se ha curado del todo? Sí. O sea, esto es en acción de gracias, ¿verdad? A la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Ha hecho muchas veces esto? ¿Ha hecho muchas veces? Sí. ¿Todos los años, a lo mejor? ¿Todos los años? No, no todos los años. Nada más que no le prometo la misma. ¿Qué le ha prometido? ¿Se puede saber? ¿Qué le ha prometido? Otra vez me promete de mi hijo. ¿Sí? Que no me lo operes. Ah, que está enfermo. Sí. ¿Y lo quieren operar? ¿De qué lo quieren operar? Sí, vamos. Ah, y vamos a pedir a la Virgen que le cure. Estaba. ¿Ya está bien? Sí. ¿Y esto es en acción de gracias? Sí. Ah, bueno. ¿Lo ha hecho muchas veces? Entonces es en acción de gracias porque ha curado a su niña. Sí. ¿Y qué tenía la niña? La toda la noche, del 11 al 12 de diciembre, la basílica está llena de gente mientras van pasando a cantarle a la Virgen toda clase de personas, incluso algunos extranjeros, como estos norteamericanos. Juan Pablo II ante una imagen de la Virgen de Guadalupe hecha con flores. Juan Pablo II dijo a los pies de la Virgen de Guadalupe el 27 de enero de 1979: Madre, ayúdanos a ser fieles dispensadores de los grandes misterios de Dios. Ayúdanos a enseñar la verdad que tu Hijo ha anunciado y a extender el amor, que es el principal mandamiento y el primer fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a confirmar a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a despertar la esperanza en la vida eterna. Ayúdanos a guardar los grandes tesoros encerrados en las almas del pueblo de Dios que nos ha sido encomendado. Te ofrecemos todo este pueblo de Dios. Te ofrecemos la Iglesia de México y la de todo el continente. Te lo ofrecemos como propiedad tuya. Tú, que has entrado tan adentro en los corazones de los fieles a través de la señal de tu presencia, que es tu imagen en el santuario de Guadalupe, y vive como en tu casa, en estos corazones, también en el futuro. Sé una de casa en nuestras familias, en nuestras parroquias, misiones, diócesis y en todos los pueblos. Y hazlo por medio de la Iglesia Santa, la cual, imitándote a ti, Madre, desea ser a su vez una buena madre, cuidar a las almas en todas sus necesidades, anunciando el Evangelio, administrando los sacramentos, salvaguardando la vida de las familias mediante el sacramento del matrimonio, reuniendo a todos en la comunidad eucarística por medio del santo sacramento del altar, acompañándolos amorosamente desde la cuna hasta la entrada en la eternidad. Madre, despierta en las jóvenes generaciones la disponibilidad al exclusivo servicio de Dios. Implora para nosotros abundantes vocaciones locales al sacerdocio y a la vida consagrada. Madre, corrobora la fe de todos nuestros hermanos y hermanas para que en cada campo de la vida social, profesional, cultural y política actúen de acuerdo con la verdad y la ley que tu Hijo ha traído a la humanidad para conducir a todos a la salvación eterna y al mismo tiempo para hacer la vida sobre la tierra más humana, más digna del hombre. Termino con las palabras del doctor don Carlos Béjar. Guadalupe vela por su pueblo. Está en todos los hogares y es testigo de ilusiones sin fin, de ocultos deseos, de fervorosos trabajos. Se halla en el vehículo que transporta al mexicano y cuida a un mismo tiempo al conductor y al pasaje. Se convierte en compañera infatigable que nos sigue a todas partes, escondida entre los papeles de la cartera o bien entre pañuelitos y barras de labios. Se hace poner en relieve en medallas que cuelgan del cuello de los hombres, mujeres y niños. Preside con su presencia capillas múltiples en todas las iglesias de México y aun del extranjero, especialmente en nuestra Iberoamérica. Viaja igual en las ondas de la radio que en los canales de la televisión y hasta en las confortables cabinas de los aviones o en los camarotes de los grandes transatlánticos. Igual ensalzada en las gargantas de canciones mariachis que en conferencias de letrados. Todo habla de ella. Todo en México está integrado por su dulce espíritu y cuanto de bueno tiene el mexicano, gusta de atribuirlo a la suave sonrisa de la Virgen. Inspira trovas en los poetas, ensayos en los eruditos, elegías en los religiosos y bellas palabras en los enamorados. Es asistente forzosa a inauguraciones y bendiciones de casas, edificios, tiendas, oficinas, industrias y despachos. Cuida a los enfermos en innumerables camas de hospitales. Vigila en las estaciones la llegada y salida de los trenes. Sonríe a los obreros y mira con amor al político que planea con afán la mejoría de su pueblo. Posa incansablemente para los artistas de México. Se encuentra en colegios institutos y universidades presidiendo la educación de nuestros escolares. Se pinta en banderas y estandartes y tremola en el aire vibrante de la patria. En todas partes está nuestra Lupita. México entero se haya saturado de su imagen, de su presencia y de su amor. Todo en México tiene que ver con la Guadalupe, que da su nombre a personas, a villas y poblados, a tiendas, fábricas, haciendas, rancherías, granjas, colonias, teatros y hoteles. Es como si la Virgen de Guadalupe se hubiera convertido en sustancia de la patria. Finalmente, contemplemos la sonrisa de la Virgen de Guadalupe. Lo más atrayente de esta bella imagen es la sonrisa que da al rostro una agradable expresión de bondad que inspira confianza a quien se le acerca. Mirada suave, tierna, dulce, bondadosa, apacible y serena, como el mensaje de protección que vino a traer. El contemplar este rostro da paz. La Virgen de Guadalupe es un testimonio más de la actuación de Dios para fortalecer la fe en María, su Santísima Madre.